programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Saludamos a usted y gracias por unirse a la señal de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en los 940M y www.radiocce.com. Buenos días también a mis compañeros que ya están listos para ofrecerles la información cultural que se genera en Ecuador y en Latinoamérica. Tenemos ya las 7 de la mañana con 35 minutos, 7 y 35 en controles. Está ya Diego Salazar y en la conducción me acompaña Darío Males. Muy buenos días, amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, nos volvemos a encontrar a las 7 y media en nuestro informativo Cultura en Acción. Hoy es miércoles 5 de abril. Les presentamos nuestro informativo número 67 de este año. Como siempre, agradeciendo a nuestro equipo informativo, al magíster Patricio Álvaro Silva en la dirección general, Michelle Játiva en la reportería, Diego Salazar en los controles, voz incidental Marcelo Hernández y Dayana Aguilar. Y ha llegado el momento, amigos, amigas, de compartir con ustedes qué tendremos durante los siguientes minutos en Cultura en Acción. El pasado 2 de abril se conmemoró el Día Mundial de la Concienciación del Autismo. Hoy, para mantener viva esta fecha y conocer sobre este trastorno, nos acompaña Andrés Crespo, quien nos va a contar la historia de su vida. Desde las 8 de la mañana estará con nosotros el músico y gestor cultural Patricio Robalino. Con él hablaremos sobre la música sacra en la cultura musical del país. Nuestro último invitado será Fernando Campaña, profesor del Colegio Internacional Henry Becquerel. Con él hablaremos sobre la exposición de coherencia que está próximo a presentarse aquí en la ciudad y que concita el trabajo artístico de varios estudiantes. No se olvide, tenemos las 7 de la mañana y 37 minutos. Nosotros somos Cultura en Acción, su informativo con información cultural. Y por supuesto también la participación de los invitados que siempre nos visitan acá en nuestra cabina. Usted nos escucha en Pichincha en los 940 AM. El país y el mundo también está pendiente de la señal a través de www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. Contamos, por supuesto, con la aplicación para su teléfono Radio CCE HD. La puede descargar de forma fácil y ya la puede escuchar. Saludamos a todos los que se unen a esta señal que nos acaba de mencionar Darío aquí en Ecuador y también en otros países. Ayer tuvimos contacto con Colombia. Si es que ya están compartiendo con nosotros, bienvenidos. Tenemos una temperatura en Quito de 9 grados centígrados. El astro rey, pese a que está nublado, está apareciendo. Hoy sí vamos a tener sol, solecito, caliéntame un ayer poquito. Ayer también tuvimos, claro. Así es. Y en la tarde, posibles lluvias, así que a prepararnos, amigos, amigas, y les recordamos que hoy hay restricción vehicular en la capital de los ecuatorianos,

La obra permite visualizar el potencial de habilidades que pueden ser desarrolladas por las personas con el trastorno de espectro de autismo, pero además busca la reflexión sobre una mejor adaptación a sus necesidades y la inclusión de estas personas en todos los ámbitos de la sociedad. El Ballet Nacional de Ecuador, al ser una corporación que promueve el desarrollo cultural, social y educativo a través del arte en el país, apoya constantemente estos proyectos en beneficio de la sociedad. El Ballet Nacional de Ecuador, la Fundación Helen Keller y el Proyecto Mentalizante de la Universidad San Francisco de Quito invitan al público a que asista a este evento a realizarse este sábado a las 10 horas en el Teatro Calderón de la Barca. El aporte sugerido es de $10. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Buen día, ¿hay un cafecito para mí? Por supuesto, venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Amigos, continuamos con más información y en este momento es el espacio para la palabra. Tenemos las 7 de la mañana y 45 minutos. Compartimos una entrevista realizada a los venezolanos Andrés Crespo y a su madre Marilyn Carrasco. Con ellos abordaremos el tema de la discapacidad y la importancia de que las personas sin discapacidad se adapten a sus necesidades. Andrés es un joven autista, no vidente, y presenta retardo mental con una edad emocional de un niño de 8 años. Andrés ha recibido varios reconocimientos y ha participado en la UNESCO en temas como la pluridiscapacidad. Adelante, Laura. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma. Hoy tengo el agrado de compartir aquí en los estudios de la radio con Andrés Crespo, conocido como Andresito, el Charro del Ejido. Él es venezolano y visita Ecuador como turista y de paso pues realiza la visita a diferentes instituciones para compartir el desarrollo del talento de una persona que tiene tres discapacidades y que a los 20 años ha podido hablar y ha tenido un acercamiento directo con la música. Quiero saludar también a su madre, Marilyn, quien le acompaña por los diferentes espacios, Marilyn Carrasco. Bienvenidos a ustedes, gracias por estar aquí con nosotros, Marilyn. Bueno, gracias más bien a ustedes por la aceptación, por el amor, por el cariño que me ha brindado esta hermosa ciudad de Ecuador. De verdad, primera vez que vengo y me enamoré de Ecuador. Es algo demasiado hermoso. Yo creo que es la entrada de la puerta del cielo, aparte de Venezuela, por supuesto. La experiencia mía con Andrés ha sido demasiado hermosa. Yo lo he llevado a varios países. Él quedó huérfano cuando tenía 6 años. Mataron a mi esposo, lamentablemente. Me entero que es autista a los 6 años. Porque era él es cincomecino. En los 5 meses me lo devolvieron a la casa para que se muriera en mi casa. Él venía de pies con el cordón umbilical, dándole 3 vueltas, salió morado en vez de negro, salió morado y me dijeron, no podemos hacer más nada, le dieron oxígeno, pero ya me lo dijeron, lléveselo a su casa y él se va a morir allá. Transcurrió todo ese tiempo, Andrés fue creciendo a base de puro tetero, porque él no podía consumir ningún alimento sólido porque le caía mal en el estómago. Se alimentaba con 12 teteros diarios. Eso fue el alimento durante 6 años. no tomaba agua. Es una de las cualidades que siempre me ha sorprendido, pero como el tetero estaba a base de agua, era lo más importante en la vida de él. Pasados los seis años que transcurrió encerrado en sí mismo, se golpeaba, se balanceaba. Yo traté de buscarle un colegio. Cuando él tenía 4 años, lo ingresé a un colegio de ciegos. La profesora me dijo: Andrés no es un niño normal, porque eso es una palabra fuera de serie, porque ellos todos son normales. En este caso, Andrés tiene autismo. Andrés tiene autismo, retardo y ceguera. Por ejemplo, en este momento él tiene 30 años, casi no habla, pero cuando está en un público selecto, yo me escondo y voy hablando detrás de él para que él vaya repitiendo como los loros, vamos a decirlo así. Pero cuando él canta en el escenario, yo me aparto. El Andrés se come el escenario. Marilyn, él no podía hablar. Lo hizo a los 20 años. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Lo tuviste? Bueno, eso fue un milagro. Yo digo que un milagro demasiado grande, porque yo quedé viuda cuando él tenía 6 años y me tocó fuerte, porque a mi hijo mayor tenía 7 años y le cortaron una operación que le hicieron. Le cortaron el nervio óptico y quedó ciego del ojo izquierdo también. En ese caso yo tenía no un problema, tenía 2 con Andrés y con Adrián, que es mi hijo mayor. Sin embargo, bendito sea Dios, esos 2 problemas que la gente le llama problema hoy se me han convertido en los mejores milagros que Dios me ha podido dar. Nadie se imagina la emoción que uno siente cuando por primera vez yo quería que Andrés me dijera: mamá, te amo. Y a los 20 años exactamente, lo que sales diciendo, cantando como quien pierde una estrella, que era de Alejandro Fernández, que es una canción muy hermosa de Alejandro Fernández. Pues yo duré un mes llorando. En ese mes me acuerdo que como en Venezuela no sabían qué era realmente el autismo, ya se estaba empezando a hablar de autismo y de cuestiones de esas. En el colegio de ciego me dijeron: su hijo tiene un problema grave, aparte de ser ciego, él no come solo, él se tira la comida encima, él se rajuña, él es agresivo con los demás. Él una vez se subió en una litera, y cuando yo llegué, tenía el bombillo pegado en la frente y no le salía lágrima, pero le abrió un hueco terrible que del tiro le quité eso, le quité todo. Jugaba con unas copas, 12 copas, una tras otra, porque yo tenía que irme a trabajar. Hecho, trabajé de taxista, no me da pena decirlo, me forcé porque nadie quería trabajar con Andrés por el caso tan severo. Andrés era severo. Ahorita tiene una condición de autismo suave. Marilyn, él ingresa a la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Él ingresa a la Orquesta Sinfónica luego que yo me voy. Alguien en Venezuela me dijo... Un comandante me dijo: mira, en Medellín, en Bogotá, vas a conseguir una escuela de ciegos donde te pueden ayudar con el autismo. Y como tú estás sola, bueno, y que estás trabajando, nosotros te vamos a ayudar. Pero sin embargo, en Bogotá no había sino colegio de ciegos. Y ellos me hicieron, me llamaron a los 10 días para decirme que en Medellín, Colombia, había una escuela donde me lo iban a aceptar con autismo, retardo y ceguera. Yo lo puso usted allí. Sí. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo? 2 años duró él allá. Pero yo decía: yo no puedo ir porque no tengo dinero. Aprendió ahí a hacer música. Pero en ese momento, el presidente Uribe estaba mandando en ese momento, había dado una beca para las personas con autismo. Y yo llegué, como me dijo el profesor: usted llegó enviada por Dios. Porque él, siendo venezolano, recibió el beneficio de la beca y recibió el beneficio de que le dieron una casa para cuidarlo por 2 años. O sea, ¿y usted se pasó a vivir a Colombia? Yo me pasé de Venezuela a Colombia. Es más, traté de vender mi casa porque yo todo lo hacía alrededor de Andrés. Yo siempre he dicho que yo no le manejo la vida a Andrés. Andrés me da las pautas para que yo me adapte a él. Marilyn, él tuvo la oportunidad de participar por parte de la ONU y hablar un poco sobre la pluridiscapacidad. ¿Cómo fue ese proceso? Mire, el proceso de la UNESCO fue algo sumamente sorprendente para mí, porque un día mi hijo estaba en el internet y por un medio de un videocámara lo llamó el director de la UNESCO, en ese momento se llama Miguel Ángel Exomba, licenciado, él era el director de UNESCO acá, Barcelona, España, y me dijo que el caso de Andrés le había interesado muchísimo, porque yo lo tengo por YouTube como Andrés el Charro de Ejido, o por Facebook como Andrés el Charro, o Andresito Crespo. Pues lo consiguió por YouTube como Andrés el Charro de Ejido, y lo oyó cantando una canción que ha causado mucho estrago, donde él canta, ha hecho llorar, que se llama A Mi Manera. Marilyn, él en este... En esta presentación como con la pluridiscapacidad, ¿lo hizo haciendo música o llevó algún mensaje a través de usted? Esta presentación, cuando es que hubo dos pasos ahí, ¿no? La primera, me llamaron de la UNESCO y me dijeron que fuera a dar testimonio como un caso donde Andrés se comunicaba nada más cómo había sido el proceso para él avanzar a cantar. El proceso fue un milagro de Dios. Yo le hablaba mucho y le ponía muchas canciones y él oía muchas canciones y le agradó la música. Él se metió mucho de lleno con las canciones porque yo lo dejaba solo en casa. Entonces, el proceso de la UNESCO, la primera carta de invitación, cuando lo vieron por video, vieron que tenía la ecolalia, vieron que tenían el movimiento de las manos, que ellos no se quedan tranquilos, el movimiento lateral, usted lo puede observar ahorita, él ahorita está tranquilo, no se mueve, usted lo deja en un sitio así y así se queda. Pero cuando está montado en una tarima, hasta se pone a bailar y le llega el otro yo del doctor merengue, como le digo yo. Marilyn, tú nos decías que te gustaría compartir junto a tu hijo un pequeño fragmento de la canción A Capela. ¿Nos puedes ayudar para que lo haga en este momento? A Capela, A Mi Manera, Andrés. A Mi Manera, para que las personas te oigan cómo tú ganaste el premio en la UNESCO de Barcelona, España. El final se acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras, y bien, todo esto fue a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Corté solo una flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Y bien, logré vivir a mi manera. Tal vez gané o tal vez perdí, tal vez lloré o tal vez reí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré también amé, puedo seguir hasta el final como a mi manera. Vivan ustedes a su manera, que yo viviré la mía, seamos muy pero muy felices. Bravo, gracias, Andrés, por esa bonita canción, pues lo haces muy bien, felicitaciones. Gracias. Bueno, Marilyn, vamos a seguir nosotros conversando sobre esta experiencia. Nos gustaría que tú, para los oyentes de Cultura en Acción, nos des algunas recomendaciones. ¿Qué hacer cuando tenemos un hijo o una hija que presenta estas discapacidades, por así decirlo, porque realmente vemos que son muy capaces? Bueno, mi experiencia de vida, como le dije, fue traumática al principio, porque cuando mataron a mi esposo por robarle un caso, al día siguiente operaban a mi hijo, lo dejaron ciego, y al tercer día cuando fui a ver a Andrés, nunca nos habíamos separado, éramos una familia de cuatro, y para donde anduviéramos todo el tiempo andábamos juntos, muy feliz fuimos, pero en el momento que yo dejé a Andrés con mi mamá, él retrocedió a meses. Él ya no iba al baño, ya él no comía, nunca comió solo. Pero yo sí le decía a mi esposo que él tenía un problema grave y él no quería reconocerlo. Lo primero que yo le recomiendo a las personas que tienen una persona con cualquier tipo de discapacidad, si es ciego, pues es lo más hermoso que hay porque ellos ven a través del corazón. Si igual, si es sordo, ellos no son sordos mudos, ellos son sordos y sin embargo muchos hablan, pero también bailan a través de la música, que la vibración del suelo. Y si son personas con síndrome de Down, yo creo que son los más cariñosos que hay en el planeta. Pero cuando, por ejemplo, del autismo, Andrés cuando se pone bravo, hay que dejarlo tranquilo porque se vuelve agresivo. Ahorita tiene la costumbre de ser, más bien darle besito, pero si no quiere, él te rechaza y yo lo dejo. O sea, le digo a las personas, traten de adaptarse, más bien nosotros nos adaptamos a la vida de ellos. Ellos nos van dando las pautas necesarias. Por ejemplo, a Andrés le digo, ¿qué quieres comer hoy? Antes era pura arepa, que se come mucho en Venezuela, pero yo quería que él comiera vegetales, no le gustaba y lo que hacía era meterle el vegetal con dentro de la arepa o la fruta no la aceptaba, entonces le metí el cambur, que era lo único que aceptaba, con un pedacito de carne, se lo licuaba, buscaba las maneras para que él estuviera bien alimentado, para que conectarme a través del amor, esto es lo más importante, nunca lo rechacen, porque ustedes no saben la hermosa sorpresa que nos está mandando Dios. Dios nos escogió porque nos vio que somos capaces de criar a uno de sus ángeles. Yo digo que Andrés, para mí, es mi ángel especial. De hecho, él le compuso una canción que se llama Un Ángel Especial y aparece, es la vida de Andrés, pero cantada. Eso aparece también en YouTube como Andresito el Charro de Ejido. Luego de todo este proceso que yo pasé con Andrés, enseñarlo de nuevo a ir al baño, enseñarlo de nuevo a medio comer porque no come completo, llegar a Colombia, iba a vender todas mis pertenencias, pero Dios me abrió los caminos. Yo creo que la fe es lo más importante en este caso. Dios me abrió los caminos, me dieron una beca en Colombia, las profesoras todavía siguen en contacto conmigo y están felices de la base tan enorme que ha dado Andrés, la de Venezuela, tanto la de Venezuela como la de Colombia. Marilyn, para finalizar, quisiera que nos comentes cuáles son los próximos proyectos que tienes planificado junto a tu hijo Andrés y tu hijo que está también en Venezuela. Bueno, con Andrés ya lleva 5 años viajando en países diferentes. Ha estado 4 veces en México, ha estado en Panamá, ha estado 4 veces en Colombia. Colombia y México lo quieren mucho. Ahorita va para Chile, iba invitado para Perú, pero lamentablemente está pasando por una penalidad. Ahorita creo que ya, gracias a Dios, se están nivelando las aguas. Me voy a quedar un poquito más de tiempo acá para las personas que necesiten de conocer el caso de Andrés, como el proceso del autismo y la ceguera, los que tengan varias condiciones. Yo no estoy cobrando nada, lo voy a decir abiertamente. ¿Dónde te pueden ubicar? Bueno, que me consigan por internet como el correo Marilyn, Marilyn Elizabeth Carrasco. Marilyn. Marilyn. Marilyn. Todo pegado. Carrasco. Homey. Por Facebook como Marilyn Elizabeth Carrasco. Marilyn y Andrés, ha sido un gusto el haber podido compartir con ustedes esta experiencia de vida con las personas con discapacidad que se convierten realmente en un amor y parte de nuestra vida, de adaptarse a sus necesidades y de no esperar que sean ellos los que se adapten a nosotros.

Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Tenemos ya las 8:39, 8:39 en el territorio continental ecuatoriano. Y es momento de saludar a Fernando Campaña, artista plástico de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, quien se ha desempeñado por 20 años como docente en colegios particulares de Quito. Actualmente es profesor de artes visuales del Colegio Internacional Henry Becquerel y nos visita para hablar sobre la exposición de coherencia que se ha inaugurado o que se inaugura este sábado en el Centro de Arte Contemporáneo. Bienvenido, Fernando, gracias por estar con nosotros. Buenos días con ustedes, buenos días a quienes hacen el programa Cultura en Acción y a su audiencia, por supuesto. Sí, quisiera, este encuentro ha sido para conocer sobre la experiencia primero de insertar las artes plásticas, las artes visuales en la formación de estudiantes de bachillerato y también sobre cómo ha nacido esta muestra de coherencia. Uh-huh. Tengo entendido que esta actividad forma parte del programa de Bachillerato Internacional de Artes Visuales, IB. ¿De qué se trata esto? Pues se trata de un avance dentro de todas las cuestiones que tienen que ver con la educación y la formación de nuestros estudiantes. Como ustedes saben, las artes plásticas siempre han sido un acompañante de todas las demás asignaturas como auxiliar, a veces como protagonista del aprendizaje en las aulas, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, el Colegio Henry Becquerel, a través del Bachillerato Internacional, ha pretendido esta vez dar un paso más adelante hacia las artes visuales, hacia el arte contemporáneo, y guiar el proceso de formación de nuestros estudiantes, haciendo que ellos practiquen otro tipo de lenguajes artísticos más contemporáneos, con su visión fresca, con su visión joven, en donde ellos involucren lo que están viviendo, lo que están sintiendo, con las técnicas que van aprendiendo, ¿no? Uh-huh. Quisiera, ¿qué aportes les puede dar a los estudiantes el arte durante esa etapa de la vida en la cual se están formando? Principalmente dentro de el proceso formativo, dentro de la jornada diaria, a mí me parece que es un espacio de expresión, un espacio de creatividad, un espacio de relajamiento, un espacio que les permite sentir, expresar y apreciar lo que hacen otros artistas, ¿no? Es un espacio que es distinto a las demás asignaturas y por su naturaleza les permite a los estudiantes ser ellos mismos. Y por otro lado, encontrar, luego de probar distintas técnicas, encontrar su propio lenguaje que les permita elevar su voz a otro nivel, de conversar con la gente a través de los colores, de las formas, del video, de la música, acerca de lo que ellos sienten, acerca de lo que ellos ven, cómo nos ven a nosotros los adultos, cómo ven a ellos su propia infancia, cómo ven su proceso de crecimiento dentro de las cuestiones que tienen que ver con una adultocracia permanente. ¿Y cuál es el sentir de los jóvenes? El sentir es siempre muy interesante, ¿no? Primero ellos con timidez van explorando las técnicas tradicionales del dibujo, de la pintura, van manteniéndose dentro de la línea, pero poco a poco su necesidad, sus procesos propios de los cambios de la juventud, les van creando como la necesidad de generar rupturas, rupturas en las técnicas, rupturas en su propia vida y rupturas en lo que ellos nos muestran principalmente, ¿no? Rupturas en la formalidad de la técnica para elevar otro tipo de mensaje. ¿Hay alguna, no sé si gran presencia de algunos temas que les interesa, que les llama la atención y que se puedan ver reflejados en las obras de ellos? Sí, yo creo que es esa primero el autoconocimiento, ¿no? El mostrarse, tratar de mostrarse a través de las formas artísticas, de los lenguajes artísticos. Y lo otro es criticar permanente a nivel político, a nivel social, a nivel cultural, a nivel educativo incluso. Los cuestionamientos son siempre inicialmente bastante formales, luego se van radicalizando en muchos casos, ¿no? Uh-huh. ¿Y esta experiencia en el colegio hace cuánto tiempo tiene presencia? Como artes visuales hace 2 años. Este es un proceso que está culminando de 2 años, ¿no? Uh-huh. ¿Y en otras líneas artísticas? El colegio mantiene una educación formativa de artes plásticas en primaria y secundaria, educación musical en la primaria y teatro en la primaria también. Uh-huh. Ahora uno cuando se pone un poco a revisar y al tener en cuenta que Henri Becquerel, Nobel de Física francés como referente educativo en su institución, uno pensaría una institución que le da mayor prioridad a la al área científica, al área de los números, pero ahí también está inserto el arte. ¿A qué obedecerá esa...? A mí me parece que es el carácter inquieto de su fundadora, la directora Amada de Roldán, quien ha sido muy curiosa, muy investigadora y ha pretendido siempre dar a la educación otro tipo de cosas. Ha estado atenta de lo que sus estudiantes buscan, ha estado atenta de las nuevas tendencias de la educación, ha estado atenta a todo tipo de cosas que le mantengan al colegio en una vanguardia permanente, ¿no? Uh-huh. Tú nos en la presentación Laura nos señalaba que, bueno, Fernando Campaña ya lleva más cerca de 20 años en la docencia, en instituciones de educación, enseñando las artes visuales. ¿Y cómo se encuentra actualmente las artes en este tipo de instituciones, en la educación? En muchos casos ha tenido un avance muy, muy importante, ¿no? Yo creo que el Ministerio de Educación también tiene un protagonismo importante ahí porque ha visto la necesidad de que obligatoriamente se practiquen las artes, ¿no? Artes representativas, artes escénicas, artes plásticas y ahora el bachillerato internacional, artes visuales. Mucho tiene que ver el ministerio en eso. Sin embargo, las instituciones, yo creo que sus cabezas principales van inclinando la balanza siempre hacia algún lado, ¿no? Cuando las instituciones hacen esta inclinación también hacia el arte, el resultado es mucho mejor. Se encuentran lugares más agradables para la educación, lugares más... más donde nuestros estudiantes se pueden desempeñar mejor y dar todo su potencial. Aquí el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el escritor Raúl Pérez Torres, en más de una ocasión ha señalado que el arte sirve tan solo para humanizar a las personas, para despertar la sensibilidad. En los chicos, en esa edad, en ese momento en el cual están forjando su identidad, ¿qué sentido tiene ahí el arte? Un sentido muy importante, porque si nosotros nos fijamos, toda la niñez y la adolescencia son procesos de cambio, ¿no?, en que nuestros estudiantes, consciente o inconsciente, van desarrollando ciertas reacciones ante la regla, ante la sociedad, ante las normas educativas, y muchas veces se ven como prisioneros de una adultocracia. Entonces, esta sensibilidad a ellos les permite comprender que se puede decir, que se puede opinar. Y nosotros como docentes buscamos que este aprendizaje en el bachillerato internacional desarrolle mentalidades críticas, desarrolle mentalidades positivas, proactivas sobre todo, ¿no? Perfecto. Amigos, yo les quiero recordar, estamos con Fernando Campaña, él es docente de la Escuela Henri Becquerel, y también estamos hablando sobre cómo han entrado las artes a esta institución. Otro tema paralelo a nuestro encuentro también es hablar sobre la muestra de coherencia. Esta se va a inaugurar este 8 de abril en el Centro de Arte Contemporáneo a partir de las 11 de la mañana. El nombre de la muestra de coherencia nace de la teoría matemática de coherencia cuántica, que establece un sistema de probabilidades, interacción y correlación con el entorno que sirve para explicar una realidad. Fernando, la pregunta es, ¿se puede explicar una realidad a partir de los números, de las teorías? Definitivamente yo creo que sí. Sí, la relación que tiene las artes con las demás asignaturas ha hecho que en las instituciones educativas nosotros podamos verles a todas las asignativas como los lenguajes. Tenemos lenguajes matemáticos, lenguajes literarios, lenguajes artísticos, lenguajes musicales, que en definitiva son comunicación, y como comunicación son conocimiento, y como conocimiento son posturas frente a la vida. Entonces yo creo que también matemáticamente se puede ver. Es interesante que menciones esto, ya que el momento que nosotros con los estudiantes buscábamos el nombre para la exposición, surgían un montón de alternativas, unas chistosas, otras grotescas, otras provocadoras, provocativas. Sin embargo, un estudiante, luego de una clase probablemente de matemáticas y de física, propuso este nombre de coherencia. Y al tratar de explicarnos, fue un rompimiento total, puesto que no es un término que se le relacione mucho con el arte. De hecho, es matemática cuántica que yo no sabría explicar, ¿sí? Pero ella me lo hizo comprender. Un estudiante le hizo comprender al profesor de arte que habían teorías que permitían comprender sus percepciones del mundo a través de filtros que transformen esa visión, ¿no? Entonces fue muy, muy rico, muy enriquecedor para mí como profesor y para el resto de compañeros conocer esto, ¿no? Ahora, al tratarse de una exposición de artes visuales, ¿vamos más allá de la pintura? Sí, por supuesto. ¿Qué tenemos, es lo que habrá? Tenemos lo principal, dibujo artístico, un poco de pintura, también tenemos fotografía, tenemos un poco de videoarte, e instalación artística, escultura en pequeño formato. Uh-huh. Es el trabajo de 14 estudiantes, ¿no? 15 en realidad. 15 estudiantes. Sí. Ah, perfecto. Y este trabajo, bueno, ya es la culminación de este ciclo en artes visuales allá en el Colegio Henry Becker. ¿Y tendrá algún otro espacio de exposición luego de que tenga su lugar en el CAC? Sí, por supuesto. Nosotros esta exposición lo hacemos con motivo de un requerimiento del Bachillerato Internacional. Uh-huh. Ellos proponen la entrega de material para realizar evaluación externa con fechas definidas que nosotros tenemos que cumplir, que es aproximadamente el 14 de abril. Sin embargo, la muestra normalmente nosotros la desarrollamos en las instalaciones del Colegio Henry Becquerel. Vamos a hacer una semana cultural que es del 29 de mayo al 2 de junio, en donde desarrollaremos una exhibición de todas las artes que se practican en el colegio, de todos los estudiantes, ¿sí? Mostramos desde el preescolar hasta los chicos de sexto curso lo mejor que han hecho durante todo el año, tanto en educación musical como en artes escénicas, artes plásticas y también artes visuales, por uh-huh. supuesto, porque falta todavía unos 4 meses por terminar el año. ¿Y la exposición en el Centro de Arte Contemporáneo hasta cuándo estará presente? Hasta el 17 de abril. 17 de abril, en realidad podemos hablar de casi una semana ahí. Ajá. Y luego tú como parte de las actividades de docente en el colegio, en estos meses que todavía quedan como parte del año, ¿qué otras actividades desarrollarás? Primero, lo más importante es cumplir con este requerimiento de la evaluación externa, ¿no? Es decir, nosotros tomamos estos trabajos del Bachillerato Internacional, lo evalúo bajo los parámetros que fueron propuestos y enviamos a la consideración al Bachillerato Internacional estos trabajos vía electrónica para ver si hay coherencia con las calificaciones que yo propongo y la que ellos manifestarán, pues, ¿no? O sea, en el esta especie de consejo del Bachillerato Internacional también le da una calificación. Por supuesto. Ajá. Y ellos son los que ponen la calificación definitiva. Es decir, yo podría equivocarme o sobrevalorar o subvalorar una obra y sin embargo van a ser ellos quienes pongan la nota más justa, por así decirlo. Para que el público esté un poco más enterado sobre este tema, que ya en realidad empieza a ser más constante, ¿no? Lo del tema del Bachillerato Internacional. ¿A dónde se envía? ¿Quiénes son los que estarían calificando ahí? El Bachillerato Internacional tiene evaluadores, tiene personas que son especialistas y que llevan mucho tiempo en esto, que han recibido una capacitación muy alta y que sobre todo tienen experiencia en la calificación de esto. Como tú sabes, las artes en general podrían ser consideradas como muy subjetivas. Sin embargo, el Bachillerato Internacional propone parámetros muy específicos donde si bien no deja de tener importancia la subjetividad del arte, se trata de concretar en una nota bastante justa considerando los parámetros que se van a evaluar. Es por eso que se envía los trabajos a la evaluación externa del Bachillerato Internacional. En este caso con artes, pero sucede lo mismo con las otras asignaturas. Por supuesto, sí, a cada asignatura le piden requisitos específicos propios de su materia, ¿no? En mi caso, por ejemplo, tengo que mandar estudios comparativos, que son análisis estéticos en una comparación de 3 obras de arte, que es la parte teórica. También mando fotografías de la obra, de cada obra de los estudiantes del BI, y también de la muestra. Sí. Y también una valoración de cada uno de estos trabajos. Es una nota compartida. Es una nota compartida, ajá. Uh-huh. Y bueno, quisiera casi ya para cerrar este encuentro junto a Fernando Campaña, hablando sobre la exposición de coherencia y también sobre cómo ha sido la experiencia de insertar en la educación del bachillerato las artes visuales, a detalle entre lo que es la pintura, las instalaciones y el videoarte. ¿Cuáles serán los temas que han tratado los chicos y que podremos observar ahí en el Centro de Arte Contemporáneo? Bueno, a hablar de temáticas específicas es un poco complejo, ¿no? Pues porque cada obra a veces manifiesta dos o tres temáticas, vertientes que a los estudiantes les preocupa. Uh-huh. Sin embargo, como te decía, es una visión de sí mismos con relación al mundo. Es una visión de los cuestionamientos que ellos tienen a sí mismos y a la sociedad. Tienen la necesidad de mostrar a través, por ejemplo, de la sensualidad del cuerpo, la belleza, y también un poco explicar esa misma belleza a través de poesía, ¿no? Hay obras que están acompañadas de poemas, hay video arte que es muy crítico, que tiene unos enfoques bastante radicalizados con respecto a su visión y los rompimientos que ellos hacen de las visiones tradicionales de las artes plásticas, ¿no? Cuando ya venga el nuevo ciclo, podríamos esperar lo mismo para el 2018 en el CAG con los otros estudiantes. Por supuesto, yo creo que con los profesores como que somos itinerantes, ¿no? Buscamos también nuestras propias necesidades. Y sea que yo esté a la vanguardia de esta asignatura o cualquier otro profesor, yo creo que el colegio, al ver los resultados que tendremos ahora, va a estar empeñado en que haya una segunda exposición de artes visuales, ¿no? Porque el resultado ha sido súper bueno. No tanto por los resultados estéticos, sino por la experiencia de los chicos, del cuestionamiento de los chicos, del buscar que ellos sean críticos, y las artes les permiten ser críticos también. Claro, y bueno, uh-huh. En realidad nos hubiera gustado compartir más información con uno de los estudiantes, uh-huh. Y bueno, también esperamos conocer las experiencias de los otros colegios, que también tengo uh-huh. entendido que también trabajan con el Bachillerato Internacional y también con espacios de artes visuales. Queremos agradecer la presencia de Fernando Campaña. Él nos ha comentado su experiencia en la educación y las artes visuales, y también información sobre la muestra de coherencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. A ti, muchas gracias, Darío, por la invitación. Muchas gracias al programa Cultura en Acción y sobre todo a la Radio Casa de la Cultura. Gracias a la audiencia por la atención a este espacio. Sí, no se olviden, la exposición se inaugura a las 11 horas de este sábado 8 de abril en el Centro de Arte Contemporáneo, ex Hospital Militar. Desen cita ahí, que estará presente hasta el 17 de abril. Nosotros ya vamos a cerrar nuestro informativo. Tenemos la hora exacta, 8 de la mañana y 54 minutos. Queremos recordarles, hoy anunciamos una entrevista con Patricio Robalino y el tema era la música sacra. Lamentablemente no nos ha podido acompañar hoy, pero el día de mañana seguramente estará ya con nosotros. Agradecemos por supuesto también a nuestro equipo de producción, a Diego Salazar en los controles, Patricio Álvaro Silva en la dirección general, en la conducción. Hoy les hemos acompañado Laura Ríos y Darío Males. No se olviden, mañana estamos a las 7:30. A continuación ya se viene La Rayuela. Somos Cultura en Acción. Muchas gracias. Qué rico que estuvo el maito. Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.